de la mañana. Escuchás un llanto suavecito. 5 de la tarde, qué lindo estaba ese patio. 10 y 10, estamos todos. 11 de la noche, con la luz de la ciudad, los que faltaban. Bienvenidos a Salteame, séptima edición de vacaciones, súper, súper, súper especial porque somos pocos. Hoy este programa tan multitudinario de todos los miércoles por la noche en el Olga Vázquez se ve coartado en sus opciones por el poco personal asistente al programa. Así que, como verán, se darán cuenta, no soy Tommy. En un rato tal vez lo tenemos en línea a Tommy, vamos a tratar eso ya. Pero bueno, bienvenidos al primer especial de vacaciones de Salteame, repasando un poco algunas cosas de lo mejor, súper descontracturados. Y para contrarrestar la falta de tantos muchachos, traemos primera aparición oficial pública en Salteame esta noche, Aldi Aldana, autodenominada movilera. Aldi, buenas noches, muy buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, muchas gracias por recibirme acá en el Olga Vázquez, en Radio Nauta. Muy contenta y la primer mujer en el programa, así que es todo un desafío. Totalmente, totalmente. Bienvenidísima. Bueno, muchas gracias, Juan. Acá al estudio, presente. Así es. También tenemos a Pablo del otro lado, operando, manejando las consolas y toda la maquinaria radial. Perfecto. No sé si aplaudirlo, somos tan poco que va a sonar deprimente, así que... Y tenemos también al otro Juan Martín Paramio, presente, haciendo todos los ejercicios de producción esta noche. La verdad, un genio total. Bueno, no era nuestra intención serrucharle el piso a Tommy, solamente quisimos venir a deconstruir, si querés, la noche. Construir, ¿por qué no? Sí, bueno, es verdad, tiene usted razón, señorita, estamos en el Olga Vázquez, acá se trata de eso, construir, estamos en Radio Now. Vamos a tener poco acceso a las redes sociales esta noche porque, bueno, el empleado partió también hacia lugares poco conocidos, pero si quieren escucharnos, siempre radionautafm.wordpress.com. También estamos en Facebook, Salteame Radio, y en Twitter, Salteame Radio. Así que te podés comunicar con nosotros las redes sociales. Así es. ¿Y cómo nos llamás? ¿Nos podés llamar? Obviamente, nos podés llamar al 451-6917. Ay, me encanta tu voz, boluda. Muy bien, bienvenida. Bueno, Juan, tenemos una consigna para romper un poco el hielo. Tenemos una consigna para que también participes, vos que estás del otro lado. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es tu personaje favorito de entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial? A ver, Juan, ¿cuál es tu personaje favorito? Primero, ¿se te ocurrió a vos? Yo sí, yo tengo uno, pensá. No, pero una, si te ocurrió la consigna dicho. A vos, ¿lo hablaste con la producción? ¿Tantas atribuciones del primer programa? Y no sé. Está a bien, mí me dieron la bienvenida, vi la puerta abierta y yo entré, ¿viste? Te voy a seguir el juego. Mi personaje favorito podría decir que es Lenin. Me cae bien su actitud, era pelado, tiene bigotes como yo. Así que, no sé lo que piensa, pero me cae bien Lenin. ¿Te sentís identificado con el señor Lenin? Sí, totalmente. Me encanta, se vestía muy bien también. Me encanta tu aporte. ¿El tuyo, tu personaje? Y el mío, voy a decir un personaje que en realidad es una niña. Estamos hablando de Ana Frank. Me llamó mucho la atención desde muy chiquita que leía el libro. Y bueno, me llama la atención. Está bueno también para reflexionarlo al personaje. A ver, Pablo, vos que estás ahí, ¿cuál es tu personaje favorito? Bueno, te lo dejo picando para el próximo bloque. Dale. Está bien. Quisimos venir, ya les estaba contando, deconstructurado. Hoy no empezamos con las noticias habituales, no tenemos la programación de los bloques habituales, el que avisa no traiciona, pero esperamos pasar una buena noche. Queremos terminar, quedarnos con la última palabra de un día radiante, la verdad. No se puede creer que estemos en invierno con el calor que hizo hoy. Sí, acá me marca el productor que tengo que mandar saludos a Tommy Paramio, Sergio Núñez, Martina Aguirre, que está en Neuquén, el chico del sur. Agustín Lagomarsino, 9 de julio. Y hasta nuestro manager, Vic Daglio, nos abandonó esta noche. Por eso notarán... Estamos totalmente solos y solas. Sí, sí, la verdad, me siento terriblemente solo. Podríamos decir que es un salteame para chicos, un salteame, salteame las vacaciones. ¿Por qué no? Me gusta ese término. ¿Tenemos a alguien en línea, me parece? ¿Se escucha? Comió falso, boludo. Yo escuché la palabra falso ahí. No estamos tan solos, me parece, ¿eh? No, no, ¿con quién tenemos contacto en este momento? Hola, hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Me escuchás? Hola, ¿se escucha? Sí, Tommy, se te escucha perfecto. Buenas noches, Tomás. Claro. ¿Con quién tengo el gusto de hablar, por favor? Con Juan, el chico de los bigotes. Hola, hola, Juan, el chico de los bigotes. Quiero agradecerle este contacto allí desde la ciudad de La Plata por contactarme para toda la gente de Santiago, que están, yo sé que están transmitiendo en vivo. Así que quiero mandar un saludo enorme y agradecerles por haberme llamado. Ay, me encantó, boludo. Tenés el cassette puesto, se nota. Feliz cumpleaños, la verdad. Te saludo acá a la compañera Aldana. Muchísimas gracias, tengo el cassette puesto por una cuestión de que, aparte de haberme estudiado para ser un comunicador social, he sido, bueno, también un periodista deportivo y he estado muy acostumbrado a cuando uno se saca de encima quizá esas consultas, esas entrevistas a las que uno les hace y, bueno, responde con el cassé. Así que, chicos de los bigotes, quiero mandarle un saludo a usted muy grande en el día de mi cumpleaños y agradecerle por haberme llamado con el cassé puesto y otro para Aldi, que se está incorporando y estoy muy feliz de que esté ahí en este nuevo salteame. Buenas noches, Tomás, feliz cumpleaños. Salteamecito. Saltiamecito. Aldi, mi amor, que lo agradezco. La verdad que no, bueno, gracias por la bienvenida y te esperamos. Estamos acá ansiosos de verte. ¿Ansío? Que vos, Aldi, me mandes un saludo, es algo mucho más especial que el chico de los bigotes. ¡Ay! Totalmente, el pelo rubio acá impacta de manera que no lo podés creer. En el estudio se ilumina. Lo dejo para cuando nos veamos. Y no sé, la vamos a mandar a la calle en ese momento. La tenemos que alejar de vos, me parece. ¿Cómo anduvo, Aldi? ¿A cuánto están del inicio del programa? Espectacular, la verdad que acá me siento muy cómoda acá con Pablo, que nos está ayudando. Pero bueno, te estamos extrañando, ya te estamos extrañando, Tomás, así que vení. Loco, ¿con quién estás ahí? Bueno, yo ahora, si quieren que les diga la verdad, acabo de retirarme del establecimiento de mi cumpleaños. Estamos en el auto del Cholo, en vivo. Acabamos de ir a comprar 15 birras por tercera vez y una coca de 3 litros que le hacen falta a los dos fernés que tenemos ahí. Silvia, la mujer que nos vende alcohol después de las 9 porque la ley de nocturnidad falló, para evitar las previas, nos regaló una sidra para descorchar y una cerveza descartable más, así que son 16 cervezas. La verdad, ¿estás andando en auto en este momento? El otro muchacho Cholo, dijo usted, ¿está manejando? El Cholo está manejando. ¿Quiere que le pase con el Cholo y para hacerle una pregunta? Me gustaría, pero sería como incurrir en un delito, ¿no? Uno más de los tantos perpetrados en ese auto, tal vez esta noche, ¿no? Entonces no quisiera incomodarlo al pobre Cholo, porque no sé cómo serán las calles de 25 de mayo, usted enviado especial de Salteamecito. Bueno, si quiere una descripción, aquí es una calle poco original, la cual está llena de plátanos. La localidad 25 de mayo se caracteriza porque plantaron plátanos por absolutamente todo 25 de mayo, y bueno, y no hay árboles nuevos. El tema que 25 de mayo tiene una particularidad, que es la única ciudad-pueblo la cual no se puede dar ninguna vuelta manzana a la plaza. O sea que estuvo pensado estratégicamente para no cortar polvo, ni cortar mambo. Señor, bueno, ¿por qué lo de la vuelta a la manzana es...? ¿Cómo? Repítame, por favor, que no lo escucho. No entiendo su concepto de no poder dar la vuelta a la manzana, parece físicamente improbable un hecho. ¿Usted está hablando de un 25 de mayo mágico, tal vez? Bueno, el 25 de mayo, mágico que usted dice, es un pueblo común y corriente que si uno, bueno, se encuentra con quizá algún estupefaciente relacionado al LSD, se puede convertir en mágico, pero lo que yo le quiero decir es que si usted hace una cuadra, debe doblar, ¿entiende?, en la heladería de la esquina y pegar otra vez la vuelta a manzana, y no puede pegar el giro completo a la plaza. Es muy sorprendente, la verdad. Eso. Me cuesta imaginarlo. ¿Por qué no nos tuteás, señor? Claro, le cuesta imaginarlo, lo sé, me doy cuenta. Porque es muy difícil, sí, tendría que verlo acá. Yo creo que se pensó estratégicamente, como le decía, pero de manera novata. ¿Se puede andar en bicicleta en dicho lugar, señor Tomás? No, bueno, gente, nada más, mandarle un saludo enorme, que la estoy pasando muy bien. No puede hablar más, ¿no? Te entiendo. Así, agradecerle por llamar. Pasame con alguien que vaya ahí, a tu lado. Y bueno, y disfrútenlo, que estamos pasando unos momentos muy lindos, más allá del cumpleaños, haciendo la radio, digo. ¿Podrías pasarme con alguien que tengas al lado? Sí, podría pasarte. ¿Alguno muchacho que quiera hablar, por favor? Tranquilamente. Por lo pronto, se escucha. Me encanta que estén estos chicos. Hola, sí. ¿Con quién tengo el gusto? Con el Pampa. ¿El Pampa? ¿Sos de la Pampa? No soy de la Pampa. ¿Por qué te dicen el Pampa? ¿Cómo? ¿Por qué te dicen el Pampa? Una larga historia, medio complicado de contar. Bueno, ¿edad? 22. ¿Qué estás? 22 años. Poco. ¿Qué estás tomando? Y ahora nada. ¿Qué estabas tomando? A comprar. Claro, ahora nada. ¿A qué hora empezaron? ¿Puedo saber? El cumpleaños de Tommy. ¿El cumpleaños de Tommy es un gran evento social ahí en 25? ¿Cómo? ¿El cumpleaños de Tommy se convierte como en una fiesta del pueblo en 25? Sí, un día cívico prácticamente. me encantó la palabra cívico ahí, claro, bien usada. Por poco no se declara feriado, ¿viste? ¡Aguante el porro! Está bien. Algo así. Sí. ¿Qué te pasó con alguno de los otros pibes? A ver. ¿Qué? Pará, ¿sabes quién está en mi cumpleaños? ¿Quién? Está, aparte de darte un mensaje para toda la sociedad que está escuchando, ¡aguanta el porro! Quiero decirte que estoy con Jim. Esperá, che, ¿quién lo dijo? ¿Vos sos usted, Tommy? ¿Está bien? Dale. Hola. ¿Hola? ¿Quién está ahí, por ese lado? Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿con quién hablo ahora? Esto de estar hablando por teléfono, para mí que soy un personaje que vengo de la década del 60, es medio raro, medio nuevo. Pero ¿Con quién tengo el gusto y por radio, qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Me interesan los 60, pero ¿por qué? ¿No sabés con quién estás hablando? ¿Es Tommy de U? Me parece que no se enteraron con quién están hablando. No, a ver, apostamos, Juan, ¿quién? O sea, le voy a comentar, se la voy a hacer corta, o sea, soy la reencarnación de Jimi Hendrix. Él no murió. Reencarnó en mí. ¿Sos un personaje de ahí, local? Un personaje amigo del cumpleañero. Acá me dicen Nacho. No soy Nacho. O sea, soy la reencarnación de Jimi Hendrix. En realidad, mi nombre es Jim Marshall Hendrix. Toma, boludo. Bueno, lo dejé sin habla. La verdad, sí, ¿no? me sorprendiste porque nunca esperaba. No tenía pensado hablar con Jimi Hendrix. Tendría tanto para preguntarte. Interesante, igual. Les mando un saludo a los chicos de Salteame y les vuelvo a pasar con el cumpleañero, así los saludo. Escúchame. Hola. Tommy. Hola. Tommy. Hola. Chabón, ¿no escuchas? ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Te vamos a dejar porque me parece que estás con un grupo de gente. Yo no puedo escucharlo muy bien, pero solamente mandar un con el cassette puesto, ¿no? ¿Está bien? ¿Se puede? Me encanta cuando usas el cassette, porque las cosas se vuelven serias, formales, un programa en serio. ¡Pija concha! Bueno, pará. No, tranquilo, son las 11 de la noche, pero somos un programa familiar, Santiamecito, de vacaciones. Un saludo enorme ahí a Pablito, a los dos Juan, a Aldi, y gracias, a quienes estén haciendo Santiame, que es algo que con mucho gusto hacemos para la gente que nos escucha y para nosotros mismos. Así que bueno, espero volver pronto y seguir con el proyecto ahí desde Olga Vázquez y desde Radio El Auto. Me encanta el cassette. Tommy, los invitamos a que se queden escuchando Los Enganchaditos de Nico, ¿te acordás? Quinto programa, creo. No te puedo escuchar muy bien, pero solo escucho si te acordás. Manda al aire, manda un enganchadito. ¿En qué? No, bueno, vamos a... Tommy, un gusto, feliz cumpleaños. Vamos a escuchar un enganchadito. Bueno, vamos un temita. Dale. Vamos un temita de los que elige Salteame. De esos que te hacen flashear a esta hora de la noche. Un abrazo grande para todos. Un abrazo, Tommy. Chau. Salciame. Quiero ponerme a beber y un alto paso fumar por la mujer que mató mi sentimiento y la boca. ¡Para vos, Mati! ¡Uepa! Aplauso para Nico. Y vamos a un temita elegido por la vagancia. Casi que me voy hasta el fin del mundo a buscarte. Casi que me cuelgo y no puedo volver. Casi que me pierdo tus ojitos de antes. Siempre expectante, siempre soñar. Me gusta cantar. Aprender a bailar flamenco. Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15-546-0532 o busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo, si toda mi familia es España. Para. Primero aprendí a bailar.

Saltiame, muchachos criados por Telefe. Bien, seguimos en Saltiame después del bochornoso... comunicación, la bochornosa comunicación que tuvimos en el bloque anterior. Bueno, salteamecito de sabor frutilla de vacaciones, da sus primeros pasos, puede equivocarse, somos dos personas que estamos acá aguantando este espacio radial con todo el corazón, así que gracias por igual, escucharnos, ¿eh? Aquellos que nos escuchan. Tuvo un toque de improvisado. Sí, sí, se notaba que los muchachos estaban en otro planeta, tratando de hacer lo mejor posible para sobresalir, ¿no? Pero bueno, feliz cumpleaños, Tommy, te queremos, nunca te vamos a serruchar el piso y cosas así. Jamás, te extrañamos mucho, así que vuelve pronto. No, yo quería mandar un saludo a Tommy, a Martín, a Sergio, a Lago y a Vic, que bueno, ¿no? Que los estamos acá esperando. Y también quería nombrar al evento que hubo acá en el Olga, El Sonido Prevalece, que bueno, los que lo pudieron escuchar dicen que estuvo muy bueno, ahora Juan le va a contar seguramente. Y destacar, bueno, la fotografía de María Eugenia, que la verdad que tiene mucho talento esa chica, vale la pena entrar y chusmear. Te creo, Juan 2. El Sonido Prevalece de segunda edición estuvo increíble, transmitido por Radionauta en vivo y en directo, la verdad. Yo lo estaba escuchando, no me acerqué, pero lo estaba escuchando, debo admitir. Y me sorprendió la calidad radial que tiene esta radio. Estoy orgulloso de estar acá esta noche y siempre. Bueno, seguimos con tomando mate, en realidad. Esperamos que ustedes también en su casa estén tomando mate, un té, algo, y escuchándonos. Aldi nos trajo... Bueno, una columna también para romper un poco el hielo y trasladarnos a Holanda. Nos trasladamos a Ámsterdam. ¿Por qué nos trasladamos ahí? En dicho lugar hay bares que se llaman coffee shop, que llaman, a mí particularmente me llaman mucho la atención, porque no son bares comunes como los que estamos habituados a ir, sino que son bares en donde solamente se consume marihuana, así como te lo digo. ¿Pero no te puedo pedir un café al lado del cigarrillo? No, solamente marihuana, tenés para elegir. ¿Hashish agua o marihuana? La gente ahí no tiene en cuenta el negocio de que uno le da sed después de... No, solamente, así como escuchaste, marihuana y hashish, nada más. No sé, no les veo futuro, perdón, chica. Por favor, continúa. Bueno, lo cierto es que a mí particularmente me llama la atención, no sé a vos, pero acá en Argentina y no se ve, no es casual ver bares con esta temática, ¿no? No, ¿cierto? Bares no, pero kioscos, despensas que te proveen de la misma sustancia hay en varios rincones de la ciudad. No te digo que vas y te sentás, pero... Sí, eso es muy cierto. Hay lugares. Pero en el marco de la ilegalidad. Ah, sería genial, cierto, es verdad. Sería genial que en Argentina empiecen a haber estos bares, ¿no? En donde se puede consumir marihuana libremente y donde podés pedir con diferentes tabacos de diferentes aromas, gustos. Ah, eso me gusta. Es muy interesante. Así que bueno, estaba leyendo este artículo que ya tiene unos años. Vos me contabas hablando hoy que en Holanda ahora... la ley permite solamente a los holandeses consumir marihuana. Exacto, en estos bares. Sí. Si bien tenían una gran fuente de ingresos por parte de los turistas extranjeros que llegaban al país por estos coffee shops, como vos contás, tuvieron que decir, no, chabón, todo bien, pero que fumen los que son de acá nomás. Y eso les baja ventas, pero no sé, también viste que siempre... La flasha esa gente. Una suerte de xenofobia pareciera, ¿no? Pero no sé si... ¿Vos qué opinás? No, solamente como una especie de... Tienen reyes todavía esos países, así que en algún punto... Claro, sí. Incluso tienen... está Máxima Sorrieta. Ah, sí, también. ¿Ves eso? Es una mezcla, un mix de cosas que vos decís. Una hibridación importante. Sí, tal vez mañana se olvidan de que lo hicieron, pero todo bien. Perfecto. No sé si todo viene. A mí me gustaría que vuelva otra vez el consumo abierto, ¿no? No solamente a los o las holandeses, ¿no? Tal vez no les alcanza la producción. Nadie lo sabe. Bueno, lo cierto es que yéndonos a Ámsterdam, estaría bueno, ¿no? Que empiece a aplicarse. ¿Por dónde llegamos a Ámsterdam? Y yo creo que llegamos en avión. Ah, no, volando. Volando. Valga la redundancia. Sí, qué loco, ¿no? Qué loco. Las paradojas. para llegar volando a Ámsterdam. Paradójico, pero está bueno como dato importante para tenerlo en cuenta y que se empiece a aplicar también en Latinoamérica y en Argentina, ¿no? Estaría genial que no sea algo que llame la atención, sino que sea algo cotidiano. Así que bueno, esa es la columna del día de hoy. Y aprovecho para mandarle un saludo a Faca, que se comunicaba con nosotros, al 451-6917, un compañero de radio que hacíamos Brújula de Cartón por allá, por el 2010, en Necochea. Estamos hablando de otro lugar, pero bueno, bienvenido a Radionauta. Y a Tomás Williamson, que nos estuvo escuchando el programa pasado y nos tiró banda de comentarios y cosas, y le queremos agradecer también siempre el aguante. El hermano Juan. Un ser hermoso, mi hermano. Te quiero, Tom. Bueno, ¿querés que continuemos con tu columna? Yo creo que eso dentro de poco Uruguay, vos viste, va a ser legal. Hasta 40 gramos de marihuana vas a poder poseer, por lo que parece. No te creas que eso lo vamos a estamos tener. Estamos tan lejos de la... Claro, estamos en el sur. No te preocupes por Holanda, que en Uruguay lo tenemos acá cerquita. Ajá. Hermanos uruguayos y hermanas uruguayas. Vamos a poder acercarnos. Bueno, la columna ha terminado, ha llegado a su fin, pero la gente puede opinar en Saltiame Radio, en Facebook, y también en Twitter, Saltiame Radio. Y también podés participar de la consigna de hoy, que es: ¿cuál es tu personaje favorito de entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial? Qué consigna rara, chica. ¿Cómo se siente hoy, esta noche, ahora? ¿Cómo se siente haciendo este programa? Ay, muy bien. ¿Sí? Sí. La verdad, me alegro. ¿Está dispuesta a seguir acá adentro o usted planea ir a la calle en algún momento en el futuro? Planeo ser movilera próximamente. ¿Va a tener que obedecer a un hombre? ¿Está de acuerdo con eso? Por supuesto que no. Ah. ¡Ay! ¡Oiga! ¡Ay! No, está bien. Ese chico de... Bueno, pensamos en la construcción, ¿no? Sí, perdón. Este programa arrancó con la construcción, ¿no? Con esa palabra que está bueno para pensarla, repensarla, ¿no es cierto? Así que bueno, más adelante veremos, pero lo cierto es que estaría bueno que esté construyendo en la calle. A ¿sabés ver qué pasa? Que probablemente no te paguemos, entonces esto es una obra que sale de tu corazón, digamos. Ay, sí, obvio, ni hablar, sí, obvio. Qué lindo cuando las cosas quedan claras. Vamos ahora a seguir con Deconstructuré. Hoy traje un cuento de Roberto Fontana Rosa, salido en Y te digo más, ediciones de La Flor, libro Bordeaux. Con la ilustración característica de Caloi. Creo que últimamente lo está editando Júpiter también, pero esta vez con ilustraciones de Chris, otro gran dibujante cordobés. Bueno, traje el cuento Mamá, de Roberto Fontana Rosa, para compartirlo con ustedes, pasar un buen rato. No sé, pueden, tienen permitido dormirse si quieren también. Es mi objetivo. Que la pasen bien. Bueno. Me siento apo, no sé, entonces como... A mi mamá le gustaba mucho el trago. No puedo decir que tomaba una barbaridad, pero a veces, cuando a la noche se acercaba a darme un beso, yo podía percibir su aliento pesado por el alcohol. Ella siempre me besaba antes de irse a dormir. Yo era chico, estoy hablando de cuando tenía 8 o 9 años. Ella se quedaba viendo televisión hasta tarde y antes de ir a acostarse venía y me daba un beso. Nunca dejaba de hacerlo. En la mayoría de los casos yo fingía dormir, o si estaba dormido, habitualmente ella me despertaba sin querer porque se tropezaba contra los muebles en la semipenumbra. Tampoco podría precisar cuándo fue que ella empezó a beber con mayor asiduidad. Cuando nuestro padre vivía con nosotros, mamá casi no tomaba. En el almuerzo solía llenar su vaso con soda y luego coloreaba la soda con un chorrito mínimo de vino, cuidadosamente, como si fuera un químico elaborando una fórmula altamente explosiva. Pero lo cierto es que esas noches, en ocasiones, yo podía adivinar cuándo se asomaba a la puerta de mi cuarto por el aliento. Me llegaba una varada espesa a vino común. Así y todo, me gustaba mucho que viniera a darme un beso. Además, musitaba algo, como una plegaria o una bendición, que yo no llegaba a escuchar, pero agradecía. Bebía a escondidas, o al menos no lo hacía abiertamente frente a mí. Seguía tomando el vaso de soda coloreada al mediodía y también a la noche, pero nada más que eso. No sé si tomaría frente a Alcira, la señora que venía una vez a la semana a planchar, o en compañía de Zulema, la vecina del segundo piso, pero al menos, frente a mí, conservaba cierto recato. Poco tiempo después, cuando yo regresaba de la secundaria, había ocasiones en que la encontraba tirada en el gallinero. Tenía un gallinero que compartíamos con Zulema en uno de los ángulos de la terraza. Varias veces la encontré a mamá tirada entre las gallinas, que la picoteaban. No era lindo de ver. Las gallinas le ensuciaban encima, o ella se ensuciaba con la caca de las gallinas, y además se le llenaba el vestido de plumas. Yo no sabía bien qué hacer en esas ocasiones. Al principio me volvía al departamento y me hacía la leche yo solo, para no ponerla en el difícil trance de explicarme su situación. Pero una vez, enojado, las amarré hasta despertarla. Me dijo que se había dormido sin querer mientras buscaba huevos para la noche, que el sol estaba muy lindo allí en la terraza, pero olía espantoso y no sé dónde metía las botellas. Compraba, recuerdo, licor de huevo al chocolate. Las borracheras con licor de huevo al chocolate son terribles, devastadoras. Había días en que amanecía verde, descompuesta, con un dolor de cabeza infernal. Me decía que había tomado una copita de licor de huevo y le había caído mal, que el hígado le latía. Siempre recuerdo esa expresión suya, que el hígado le latía. Era muy ocurrente para hablar, muy divertida. Pero yo veía en el cajón de basura cómo se acumulaban las botellas. Se escondía para beber. A veces mirábamos televisión. A ella le gustaba muchísimo el programa de Pipo Mancera y de pronto se iba al baño. Sabía que el baño era un lugar eminentemente privado y que yo no me iba a atrever a espiarla allí, como sí lo había hecho una vez cuando ella se metió debajo de la mesa del living con la excusa de buscar un carretel de hilo que se le había caído. Alcé el mantel y la sorprendí con una petaca. Me empecé a preocupar realmente cuando se tomó una botella de alcohol abeja, un alcohol para desinfectar lastimaduras. Mamá era increíblemente dulce conmigo. Un día yo me corté un dedo recortando figuritas con la tijera. Desde chico me gustó recortar figuritas de la revista de modas. De los figurines, como decía ella, me salía bastante sangre. La yema del dedo siempre sangra y un montón. Ella vino corriendo con gas y la botella de alcohol. Me puso alcohol en el dedo y después, directamente del pico del frasco, se tomó un trago. ¡Mamá!, la alerté. Mi padre nos retaba cuando nosotros bebíamos directamente del pico, aún siendo gaseosas. «Es que me pones nerviosa», me dijo. Pero después se tomó todo lo que quedaba en el frasco. Sin embargo, no dio señales de que le hubiese caído mal, ni mucho menos. Tenía bastante conducta alcohólica con el abeja. No así con el perfume. Un día la acompañé a una perfumería después de ir al cine. A ella le gustaba mucho el cine, en especial las películas de piratas. Vio tres veces «Todos los hermanos eran valientes». Conozco mucha gente que ha visto tres veces una misma película, pero ella la vio en un mismo día. Me dijo que quería comprarse un perfume. A la vendedora le pidió alguno que fuera frutado. Yo no creo que mamá tuviese un gusto refinado para los vinos. Se había hecho, lógicamente, dentro de los parámetros de la clase media. Y mi padre no pasaba de los vinos Chamaquito, Copiapó o Fuerte del Rey. Yo la veía aparecer a mamá oliendo a perfume y nunca sabía si se lo había puesto o se lo había tomado. O las dos cosas. Era difícil, sin embargo, verla dando pena o tambaleante. Se dormía con facilidad, eso sí, como en el caso con las gallinas, o se le ponía un poquito pesada la lengua, pero nada más. Podría afirmar, por ejemplo, que nunca me hizo pasar un papelón en alguna fiesta familiar. Yo detectaba un cierto cuidado, una cierta atención especial hacia ella de parte de mis tías o de mi abuela Alicia, como decir, sacale la copa a Dora, o decile a Dora que pare, pero nada más. Algún codazo intencionado, a veces, cuando mamá preguntaba por el clericó. Eso sí, se reía con facilidad cuando tomaba, lo que no dejaba de ser, por otra parte, un costado simpático de su personalidad. Admito que hubo una especie de nervio y hasta una suerte de incomodidad en mi tío Adalberto durante un almuerzo improvisado en casa de Chucho y Popola. Cuando mamá no pudo parar de reírse en toda la sobremesa, acabábamos de llegar del entierro de tía Clorinda. Pero era una mujer encantadora. En verdad encantadora, siempre alegre, siempre dispuesta, pese a todos los problemas que vivimos y al asunto de papá, antes de que se fuera de casa. A la que no le gustaba nada el asunto era Elenita, mi hermana. Obvié contar que tengo una hermana mayor que se llama Elena. Ella se ponía fatal cuando pasaban esas cosas. No soportaba que mamá bebiera como no lo soportaba papá, tampoco, por otras razones. En el caso de papá creo que tenía algo de razón. Con mamá, en cambio, era excesivamente dura. Un psicólogo me dijo que mi hermana reclamaba lo que a ella le correspondía. No sé si coincido demasiado con eso. Por suerte, nunca Elenita encontró a mamá tirada entre las gallinas en el gallinero. Lo que pasa es que mi hermana nunca subía a la terraza porque decía que le tenía terror a las alturas y porque aún conserva una extraña alergia a los animales con plumas. Veía un pollo y se brotaba. Si comía algo que incluyera gallina, se hinchaba como un globo. Aunque no supiera que el plato contenía gallina, lo mismo se hinchaba, con lo que quiero decir que no era algo meramente psicológico.

Cuando se le dio por fumar Toscanito Génova, el aliento que tenía por las noches cuando se acercaba a darme el beso de despedida era insoportable. Es duro decirlo, pero es así. Era como si hubiesen destapado una cisterna cenagosa con agua estancada, con aguas hervidas, una mezcla de solución biliosa con aroma animal muerto. Era feo. Con el tiempo le daban accesos de tos muy fuertes. Ella decía que era culpa de la pelusa de las bolitas de los paraísos, esos árboles que en verdad le han arruinado los pulmones a más de un rosarino. Y luego, años después, le echaba la culpa a ese polvillo que llegaba desde el puerto, cuando los barcos cargaban cereal, no sé cómo le llaman. Tomaba miel entonces, para suavizarse la garganta, comía pastillas de orzús, o iba a buscar huevos a la terraza para mezclarlos con coñac y quitarse la carraspera, y allí es cuando yo solía encontrarla tirada en el gallinero. Tenía linda voz, mamá, muy cristalina, y solía cantar una canción que hablaba de la hija de un viejito guardafaros, que era la princesita de aquella soledad. O esa otra que decía, ¿en qué se mete la chica del 17? Pero se negaba a culpar al tabaco por su tos, cuando parecía que iba a escupir los dos pulmones a cada momento. Se le salían los ojos de las órbitas y lagrimeaba. Nunca la vi lagrimear por otra cosa a ella. Era muy alegre y ponía al mal tiempo buena cara. De inmediato mezclaba coñac con leche bien caliente y decía que eso le calmaría la picazón de garganta, producida, claro, por las bolitas de paraíso. Yo sabía perfectamente que ese era un remedio para bajar la fiebre, pero ella se tomaba 3 o 4 vasos y luego me decía que se sentía mejor. Cantaba para demostrármelo, pero son cosas que tarde o temprano afectan a una persona. Tiempo después, de grande, a mamá se le habían caído 2 uñas de los dedos de la mano derecha por la nicotina y al respirar se le escuchaba un crujido como el que hace un sillón de mimbre al recibir el peso de una persona. Se agitaba con facilidad y casi no podía subir los 20 escalones hasta la terraza. Sin embargo, yo creo que el problema de mamá no era el tabaco, no, era el juego. Ella sostenía que nunca jugaban por plata con sus amigas, tía Eve, Zulema y las hermanitas Mendoza. Se encontraban una vez a la semana en casa de Zulema, casi siempre, y jugaban a la canasta uruguaya. Se pasaban a veces 6 o 7 horas jugando. Es mi único vicio, decía mamá. Y tal vez fuera cierto. Ella decía que el vino y el tabaco constituían apenas rasgos de personalidad. Lo cierto es que muchas veces desaparecían cosas de casa, adornos, jarrones, espejos o ropa de ella misma, y yo estoy seguro de que eso sucedía porque eran cosas que perdía en el juego con sus amigas. Reconocí un día un prendedor con forma de lagarto, muy lindo, verdecito, que le habían regalado a mi padre para el día del empleado bancario, en la pechera de Marilú, una de las hermanas Mendoza. Yo no me animé a decir nada, pero mi hermana sí le preguntó, y Marilú dijo que se lo habían regalado, que eran muy comunes. Que si uno en casa tía, por ejemplo, compraba cosas por más de un determinado valor, le regalaban uno de esos prendedores de lagarto. Era difícil de creer. Como cuando Zulema apareció con una estola, una boa simil zorro, que a mí me impresionaba de chico porque tenía la cabeza disecada del animal, sacando un poco la lengua, que sin lugar a dudas era la misma boa que había sido de mamá. Mamá me dijo que se le había regalado Zulema para su cumpleaños, pero yo no lo creí. Lo mismo pasó con la bicicleta de Elena y creo que esa fue otra de las cosas que mi hermana no pudo digerir y la llevó a irse de la casa. Aunque en rigor de verdad mi hermana ya decía mucho que había dejado de andar en bicicleta cuando sucedió aquel asunto, pero lo mismo se enojó. Para mamá fue un golpe fuerte cuando le prohibieron la entrada a otro hospital, el Vilela. Ya en el Clemente Álvarez le impedían leerle a los enfermos a partir de aquel problema con el portuario y más que nada cuando decidió leerle La Peste de Camus a un grupo que estaba en terapia intensiva. Entonces optó por ir al Vilela y jugar a los naipes con los internados para entretenerlos. Supe que eso iba mal por mal camino cuando volvió a casa con un papagayo enlosado, casi nuevo. Me negó que se lo hubiera ganado a un tuberculoso en una partida de Monte Criollo. Insistían que se lo había regalado un viejito nefrítico que estaba enamorado de ella. Admito que de última se había vuelto bastante mentirosa. Imaginativa, decía ella, riéndose de mis reproches. Porque siempre me negó que ella jugara con los enfermos por dinero. Pero solía ganarles cosas valiosas a los pobres viejos. Bastones, pijamas, radios portátiles. Cosas que significaban mucho para ellos. Me sorprende de vos, le dije un día. Siempre fuiste una persona muy buena y amable con la gente. Se puso seria. Son viejos enfermos, terminales algunos, indefensos, le insistí. Fue la primera vez, podría jurarlo, que percibí una arista dura en sus palabras. Las deudas de juego se pagan, me dijo. Y encendí un Avanti. Cuando perdimos el departamento y debimos mudarnos a uno más chico, fue demasiado para mí. Ella decía que mi padre y Elena ya no estaban con nosotros y que era el divino botón mantener un departamento tan grande como el de la calle Catamarca, que a ella le costaba mucho cuidarlo, limpiarlo y arreglarlo, pero yo sabía que eran todas mentiras, que había perdido el departamento en una partida de pase inglés jugando en el subsuelo del Club Náutico Avellaneda. Me fui a vivir entonces con Mario, un amigo. Me costó sangre, porque he querido muchísimo a mi madre. Aún la quiero. La última vez que la vi la noté mal. No nos vemos muy a menudo. Está muy encorvada, los ojos salidos de las órbitas, y su piel luce un color grisáceo arratonado. Sigue de todos modos siendo una persona encantadora, de risa fácil y trato jovial. La vi tan desmejorada que me tomé el atrevimiento de llamar al doctor Pruneda para preguntarle por su salud. El doctor Pruneda me tranquilizó. Me dijo que mamá está muy bien. Demasiado bien para sus vicios. Pero me dijo que el problema de ella no es el alcohol, ni el tabaco, ni el juego. Y me dio el nombre de una enfermedad. Ninfomanía, me dijo. Y reconozco que no quise averiguar nada más. Incluso ni siquiera le pregunté a Carlos, que está estudiando medicina y hubiera podido explicarme. Pero él se pone como loco cuando le toco el tema de mi familia. No sé, por lo tanto, qué significa esa palabra que me dijo el médico. Ni quiero saberlo. Temo enterarme de que a mi madre le queda poco tiempo de vida. Y prefiero guardar en mi memoria, en el recuerdo, esa imagen que siempre he tenido de ella. Esplendorosa, vital, encantadora, cariñosa y alegre. Radionauta, comunitaria. Comunicación popular. Autogestiva. Comunitaria. Popular. Alternativa. Radionauta. Comunicación popular. Bueno, espero haberlos entretenido un rato, espero que los hayamos entretenido un rato con todo el material que tuvimos esta noche aquí. Nos vamos a ir ahora con unos enganchaditos de Nico y vamos a volver el miércoles que viene, supongo que el mismo staff. Tranquis, relax, no esperamos nada de nadie, así que hacemos lo que queremos. Aldi, últimas palabras. Bueno, un gusto estar acá. Me sentí muy bien, así que bueno, esperemos estar la próxima. Muchas gracias por todo tu aporte hoy, la onda está de más. Gracias a ustedes. Pablito, muchas gracias por todo en los controles, Juan en todo hoy Juan estuvo. Así sí, la verdad un saludo grande a Juan que estuvo hoy haciendo un trabajo. Y nada más, los dejamos con los últimos enganchaditos de Nico, volvemos el miércoles que viene, espero que tengan una linda semana de vacaciones. Y siempre pienso en ella, la que me pone de la cabeza. Los enganchados de amar azul. Yo tomo vino y cerveza para olvidarme de ella. Para vos, Mati. Para olvidarme de ella, tomo y me vuelvo loco, loco de la cabeza. Eres tú la dueña de mi vida. Que sea solo para mí, pero fue difícil conquistarte. Llorando por tu amor desde hace una semana, y si no me das tu corazón, yo me marcho con tu hermana y me emborracho para no sufrir todo el día en la cantina. Si tú no me dices que sí, me borro con tu vecina, me borro con tu vecina. Fuerte el aplauso. Esto estamos en vivo. Acaba de tocar Nico, muchacho, esto Salteame. Y porque toda la gente está escuchando del otro lado, nos vamos a despedir con otro enganchado. Súmense al Facebook, súmense al Twitter, loco, que lo hacemos a pulmón esto. Dale, va. Hoy te vi de la mano con él y me hice morir, pero no. ¡Esa! Hoy te vi de la mano con él. ¿Qué? Y me hice morir, pero no. Lloré. si quieres, yo tengo la de tu nueve. ¿Qué quieres es algún día? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, SS, hagamos el amor que te parece que noche de sexo, voy a devorarte la vida, hoy noche de sexo, y voy a cumplir tu fantasía, hoy noche de sexo, voy a regalarte la vida, hoy noche de sexo, te juro esta noche. Y como dice, que sería de, te diré que nadie te lo va a hacer como yo. Nadie se lo va a hacer como yo. Acércate. Yo te amo y quiero que vuelvas a mi lado. Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos. Y este amor que compartimos, este show es tan lindo. Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Vamos a hacer el amor a la altura, abajo de la luna. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mujer, salteame, vuelvo con contenido. Salteame, no te prometemos nada. Escuchando si tienes ganas. ¡Bravo! Las dos horas para salteame.